professional. Devi dedicare mi vida intera a studiar. Fui el alumno en la facultad. Defiendo a mis clientes con habilidad. Pero pues no confía en mí, porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Cansado de rechazo, me fui a otro país. Quería más respeto, quería ser feliz. Existí como un loco, aprendí otros idiomas. Para entrar a trabajar, a un frente del lugar. Pero todos se reían de mí. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Defendí un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se voló, el fiscal me humilló. En la casa de mi muchacho terminó como idiota.